experiencia es increíble, es un sueño cumplido desde que llegué, ¿no? El primer partido que me tocó fue masculino, pero como R3, que es una especie de cuarto árbitro de fútbol. Y al día siguiente debuté como primer árbitro en el partido entre Japón-Polonia. Fue mi primer partido y tenía unos nervios terribles, pero bueno, una vez que empezó el partido pude lograr concentrarme y focalizarme en el partido, ¿no?